estado nunca a tu favor. Te has perdido esta noche, has vuelto a encontrar todos tus sueños en esta canción. Sky Rock and Roll, un poco de rabia y alcohol. Sky Rock and Roll, un poco de rabia y alcohol. Tantas ideas entre acordes y jarras de cerveza que alimentan tu incredulidad. Entendiste que el futuro es una ruleta rusa con una bala de más. Ves el caos de este mundo jerarquizado. Inquieta esta pseudo-democracia y sabes diferenciar versión oficial de verdad. Sabes aferrarte a tu corazón por encima de un ideal. Todo un poco